¿Qué es Aguafuertes? Un programa de radio. Ah, ¿solo eso? No, la radio como un escenario de lo cotidiano. Donde dirigimos nuestra película. Para dejar de ser espectadores y ser protagonistas. No entiendo, ¿es una película o un programa de radio? No, es un cuento fantástico que nunca nadie escuchó. Sigo sin entender. Es la música del alma que se quiere hacer escuchar. ¿Y por qué lo hacen? Para recuperar los espacios de expresión popular. Porque en el barrio pasan cosas y las conoces. Para continuar expresando una voz. Muchas voces. Ah, ya voy entendiendo. Un espacio por y para los jóvenes. Amaneciendo ideas. Despertando conciencia. Aguafuertes. Un programa con cosas que nos pasan. ¿Saben que hace unos años le hice una entrevista a Eduardo Schreiber, ¿no? Que, hablando sobre el arroyo, ¿no? El arroyo, que es un espacio que es de todos, y lo que él me decía, que parece que los espacios que son públicos, que son de todos, terminan siendo como espacios que no son de nadie. Ajá. Sí, entonces nadie los cuida, tiran la basura, como que es un espacio que, en vez de entre todos poder cuidarlo y disfrutarlo, es como un espacio liberado, una zona liberada que, bueno, que cualquiera puede hacer cualquier cosa. Sí, al parecer también hay otra cuestión, otro lado en esto que vos decís. El otro día, ayer estaba operando, pateando en el aire, y vino un chico que se llama Cristian, de los mocosos del Encontronazo, y contaban que gente que fue y se metió en el espacio que ellos están armando, que es el Centro Cultural El Encontronazo, cuando los chicos encontraron un espacio público donde poder llevar sus actividades a cabo, parece que viene otro, ¿sí? Y se los quita. ¿Y pasará así con todos los espacios? ¿Los espacios públicos, digo? ¿Más allá de lo físico? Porque hay espacios públicos que no son físicos. Y no sé, es algo que para ir viendo, para ir tomando, por ejemplo, el tema de la comunicación, de la información, el derecho a la información pública, uh-huh. ¿No? A veces parece que resulta un poco difícil acceder a esa información, que supuestamente es pública y que es de todos, y que todos tenemos el derecho de saber. Por ejemplo, ¿en qué se gasta el presupuesto? Diferentes presupuestos de la Municipalidad de Moreno, a nivel nacional, no sé. Sí, aparte, no sé, ahora que me decís eso, estaba pensando con el tema del Mundial, de que estamos todos muy atentos a lo que está pasando allá en Sudáfrica, como que perdemos la vista un poco de lo que está pasando acá. Y yo digo, bueno... Digo, el país no se para totalmente, como pareciera, como quisieran hacernos creer que cada vez que juega Argentina se paraliza y no pasa más, porque pareciera que no hay inseguridad, pareciera que se acabaron todos los problemas, la pobreza, el hambre, y sin embargo en el Congreso se sigue trabajando algunos temas y los medios, sobre todo los medios de comunicación masiva, nos esconden esta información que vos decís, a la que vas a hacer referencia, a esta información pública, a través de, bueno, cómo está corriendo la pelota allá en Sudáfrica. Un programa de radio. Sí, yo me imagino también, lo del otro día lo vi, bueno, pero esto es otra cosa, me vino la imagen de Pablito Moyano con toda la barra independiente en una de las plateas más caras de Sudáfrica, por ejemplo, ¿no? Sí, eso está dentro de la información pública del gremio de camioneros. ¿Quién pagó ese dinero para ¿Cómo que...? ¿Cómo figurará, no? Claro. Pero bueno, hay un montón de cosas que van dando vueltas en la cabeza y bueno. Bueno, pero está bueno esto que decías vos, con el ejemplo que dabas de la entrevista que habías hecho, que aplicándolo a la información pública, que es de todos, y a la vez se convierte en... O sea, no es de nadie. Es de todos y no es de nadie, porque en definitiva hay que ver cuánta gente tiene el real acceso a eso. Claro, en realidad el real acceso a eso es poder. En realidad hay una diferencia entre por ahí lo que planteamos en un principio del arroyo de los perros, que atraviesa todo, bueno, Catona, mi barrio, la Perlita, gran parte de Moreno, y esta información pública de en qué se gasta el dinero de todos. O sea, tener esa información es poder, y el poder nos pertenece a todos, porque en realidad somos los partícipes y constructores de ese poder, supuestamente. Saber si alguna vez hubo algún proyecto para sanear la cuenca del arroyo de los perros que tan maltratada está. Capaz que lo hubo alguna vez, capaz que no. Se me ocurre. Pero, ¿cómo hacemos para acceder a esa información cuando se me ocurre en este momento pensar en las raíces de cómo acceder a la información pública cuando la educación nos enseña a callarnos y no a preguntar justamente y poder, porque de alguna manera se accede a la información pública, si no la tenés por algún medio televisivo, radial o cual fuese, uno debería poder acercarse a algún lugar y decir, che, yo quiero saber qué pasa con esto y acceder a esa información. Está bueno eso. ¿Y sí. ¿Eso se puede hacer? Imagino que sí. Vamos a ver si a lo largo de esta noche lo podemos comprobar. Dale. This one is for the children of the world. Voy a nacer donde no hay nada. Tras esa línea que separa el bien del mal. Mi tierra se llama miseria y no conozco la palabra libertad. Y secuestrado en una guerra, torturado y preparado para matar. Me han convertido en una bestia. Soy solo un niño que no tiene identidad. Me han obligado. Get my back. La juventud está en la calle. La juventud está en la calle. Calle. Pintando un mural. Haciendo un taller. Y bailando mala murga. Aguas fuertes, porque en la calle pasan cosas. Aguas fuertes. Muy buenas noches, esto es Aguas Fuertes, viernes 25 de junio. Te cuento que si te querés comunicar con nosotros, podés llamar al 466-6559 o mandarnos un mensaje de texto al 1561-5403-59. Nos quedamos sin servidor de... Internet. Internet parece, ¿no? Así no estamos pudiendo comunicarnos vía... Facebook. Internet, sí. Bueno, estamos tratando el tema del día, información pública, uh-huh. ¿Sí? Y también, esto es parte de la información pública, conseguimos una llamada telefónica con Iván del Centro Cultural Las Catonas para que nos cuente un poco qué pasó hace muy poquito tiempo. Es uno de los chicos que fue golpeado por el concejal Fray y sus hijos. Así que vamos a hablar con Iván del Centro Cultural Las Catonas. Iván, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Iván. Bien, bien. Va, bien. Dentro de todo, bien. Bien. Bueno, Iván, contanos un poquito qué fue lo que pasó y cuándo fue lo que pasó con el concejal Frey y sus hijos. Bueno, el jueves 3 de mayo, ya hace más o menos un mes, ajá. Estábamos laburando con otro amigo, con Mauro, en Moreno. Somos artesanos nosotros. Sí. Estábamos laburando ahí frente al Consejo Deliberante, en la escalera Caracol, a media cuadra del shopping. Y el hermano de Mauro, mi compañero de laburo y amigo, tuvo un encontronazo con el hermano de... con el hijo del concejal. Y bueno, se agarraron a las trompadas ahí en la esquina. Y bueno, nosotros fuimos a separarlos y cuando los separamos... Bueno, se estaban peleando ahí, ¿no? Obviamente. Sí. Cuando los separamos... Bueno, él nos amenaza de que nos iba a matar, de que nos iba a cagar a ti, no sé qué. Volvemos a nuestro lugar de laburo. El hermano de Mauro, Lucas, se va. Y habrá pasado media hora que vuelve Martín y Beto Fray. Uno con un bate de béisbol y el otro con un arma. Sí. Bueno, nos encaran y nos dicen que si éramos tan guapos, no sé qué. Y bueno, uno lo encara a Mauro, a mi compañero de laburo, que también es artesano. Nos alejamos, el del bate se va con él y lo destruyó a batazos, le rompió la cabeza, le rompió las manos, todo. Y a mí se me acerca el del arma y sin decirme nada, que me iba a matar nada más, más o menos a 3 metros me pega un tiro en el pie. Sí. Yo salgo corriendo, encaro para la calle, para el lado del Consejo Deliberante, como cruzando, y entre medio de 2 autos venía el padre de él. Que me pegó una trompada porque yo no lo conocía, lo conocía, pero lo vi llegar y no lo reconocí. Disculpe, Iván, ¿el padre es el concejal? El padre es el concejal, el que me pega. Aunque ahora él no lo reconoce, ahora fue como que él... Supuestamente yo lo que escuché decir en la radio es que él dice que fue a separarnos y que... Bueno, ellos dicen que los disparos, no sabe quién los efectuó, que piensa que fue la policía, pero bueno... Hay más de 6 testigos que dicen que lo vieron pegarme un tiro y lo vieron a él cagándome a trompadas, literalmente. ¿Había algún efectivo policial en el momento por la zona? Digo, cuando... para que él pueda afirmar de que fue algún policía el que disparó. Cuando se estaba peleando el hermano de Mauro, 20 minutos antes, media hora antes, nosotros volvemos a nuestro lugar de trabajo y media hora después, antes de que lleguen ellos, yo veo que ahí sobre el cordón del Consejo Deliberante se paran 2 policías de esos que andan en moto. Sí. Y que yo como tipo este nos había amenazado que nos iba a matar, no sé qué. Me quedé por un lado tranquilo porque digo, bueno, si llegan a volver está por lo menos la policía. O sea que sí, había 2 policías que estaban ahí que vieron todo. Sí. Y que no fueron ellos porque yo los vi y los vieron todo el mundo que estaba ahí. Imagínate a las 6:30 de la tarde, en un día de semana, un horario súper transitado. Todo el mundo lo vio en realidad. Me imagino que la policía habrá salido como testigo, ¿no? en estos casos? Y supuestamente cuando pasa algo así, la policía tiene que atestiguar y tiene que decirlo. Yo no sé qué habrá dicho la policía, nosotros todavía no tuvimos acceso a la causa. Yo calculo que, como deberían haber dicho lo que vieron, porque ellos vieron todos los que estaban ahí, los dos policías que estaban con las motos. Pero no sé si atestiguaron o no. Cuando la gente que vio en el momento lo que pasó, que el hijo del concejal me disparaba en el pie, a 3 metros, que me podía haber dado en el pecho, en la cara, en cualquier lado, nada, no hicieron nada, se quedaron mirando. O no se animaron a intervenir. Buenas noches, Iván. Disculpa. Buenas noches. Vanina te habla. Te hago una consulta. Después de todo ese incidente, toda la situación que tuviste que pasar, ¿no? ¿Cómo sigue? ¿Qué es lo que vas a hacer después de esto vos? No, y yo lo que queda es lo legal. Ajá, a eso me refiero. En un comienzo estaba en la Fiscalía de Moreno, en la UFI número 12, que lo estaba llevando adelante, bueno, que tomó declaración a los testigos y a mí y a todos los que estábamos involucrados. Y ahora es tratar de ver qué hace la justicia, pero también también, no sé, es como que lo... No sé si decir que tengo confianza en la justicia o no, sé cómo se maneja esto. Ayer me contaron lo que dijeron en la sesión de los concejales y nada, también yo no confío mucho en la justicia, para ser sincero. Uh-huh. Iván, ¿alguien del Consejo Deliberante se ha acercado a tratar de hablar con ustedes, a ver si se puede resolver este tema? No, acercado no. Nosotros nos acercamos a los días de que pasó esto. Esto fue un jueves y creo que un lunes o martes fuimos al Consejo Deliberante, hablamos con uno de los concejales y después de hablar con él, bueno, nosotros presentamos una nota en mesa de entrada pidiendo que se arme una comisión investigadora de lo que había pasado. Bueno, lo que es normal, ¿no? Él es un funcionario público que... No solamente un funcionario público, un representante supuestamente de la sociedad que debería resguardar nuestra seguridad, ¿no? Sí. Nada, y presentamos la nota y sí, un concejal nos escuchó y como que nos respaldó, pero no, tampoco es que él pueda hacer mucho. Bien, el miércoles se estuvieron movilizando y participando con distintas organizaciones sociales. ¿Cómo estuvo esa actividad? Y la actividad estuvo buena como actividad. Nuestra idea era con Mauro ir a presenciar el del Consejo Deliberante, pero antes cuando nos juntamos con gente porque íbamos a hacer una movilización, que era una movilización tranquila, porque nosotros no somos gente violenta, como él lo ha planteado en un montón de medios. La familia de Mauro yo la conozco hace 15 años y sé qué clase de personas son gente trabajadora como mi familia. No nos manejamos de forma violenta ni somos como él quiere hacer creer y como hablan todos los medios y como tratan de reproducir muchos medios que tienen miedo, por ahí no sé, decir la verdad o de lo que pasó. Sí. Pero bueno, la movilización, la idea era ir enfrente del municipio y nosotros entrar a la sesión, Mauro y yo, nosotros dos solos, y escucharla y ver si podemos participar de alguna manera, pero había un montón de gente que supuestamente estaban respondiendo a él, y bueno, nosotros para no exponer a nuestros compañeros y a la gente que fue, decidimos hacer la movida en la otra plaza, en la Plaza San Martín, y ahí estuvimos haciendo una volanteada, y bueno... Como hacemos nosotros, laburamos en el barrio y esa es nuestra forma de manifestarnos, que lo vamos a seguir haciendo. Bárbaro, Iván. Te agradezco muchísimo por la comunicación. Espero que esto se pueda resolver, que se pueda investigar este caso, la justicia pueda decir quiénes son los responsables de esto. Y desde ya te invitamos a que cualquier novedad que tengas, quieras comunicarlo, que nos llames a la radio y lo puedas hacer, que los micrófonos están abiertos. Bueno, yo quería decir, nomás puedo decir algo cortito. Dale. Que el resto de los concejales y del intendente, que ayer en la sesión se solidarizaron con el concejal y nadie salió a decir que había una persona que le habían pegado un tiro que me podrían haber matado, estuvieron en solidaridad con él y no con la gente que sufrió el abuso institucional de parte de estas personas. Nada más, que tengan un poco de huevos y de valor para enfrentar las cosas, que la gente lo eligió para que estén ahí, no es que están de regalado. Seguro. Nada más, gracias. Gracias por preocuparse ustedes también. Bueno, Iván,

¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. 26 de junio, la masacre de Avellaneda. La masacre de Avellaneda. El conjunto del movimiento piquetero llevaba adelante un plan de lucha en reclamo de aumento en los planes sociales, trabajo digno, desprocesamiento de los luchadores populares y solidaridad para los trabajadores que recuperaban sus fábricas. Con una brutal represión, el gobierno de Duhalde llevó adelante un plan sistemático que terminó con los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Los reclamos por los que cayeron los compañeros se mantienen vigentes. Ahora, el 25 y 26 de junio, nos concentramos para exigir el juicio y castigo a los responsables políticos e ideológicos de los asesinatos de Darío y Maxi. El 25 y 26 de junio, Darío y Maxi. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. ¿Qué es Aguas Fuertes? Una técnica de grabado. Un líquido para disolver metales. Un libro de Roberto Arlt. Un tipo de dibujo. Aguas Fuertes. Más que una técnica artística, un programa de radio. Una obra de arte. Cuatro, seis, seis, seis, cinco, cinco, nueve es la vía de comunicación directa para comunicarte con Aguas Fuertes mientras Marina no sé, se ríe ahí afuera. Y para mensajes de texto al 1561-540359 si querés escribirnos. Y ya podemos anticipar, como lo hicimos hace un ratito con los compañeros del Latido Americano, que está la banda La Picada, que va a estar haciendo un mini acústico esta noche. Así que a partir de las 23 ya van a estar acá dentro del estudio haciendo un poco de su música. Sí, aclaramos que por ahí una vez por mes la idea es poder que una banda pueda venir y hacer un acústico. Acá un pequeño acústico en el estudio. En el estudio, sí, es una propuesta que estuvimos pensando y nos pareció interesante, siendo que tratamos humildemente de brindar este espacio a toda expresión cultural que haya dando vuelta por Moreno y por los alrededores y un poquito más allá también. Entonces dijimos, vamos a invitar a alguien y ya habíamos hablado con los chicos de La Picada que estuvieron participando en un evento de la Bordeaux, que estuvimos ahí presentes, nos acercamos, nos hablamos con ellos. Tuvieron muy buena onda, muy buena predisposición para ser invitados, así que esta noche están acá. ¿Sabés que me quedé pensando en, bueno, en lo que hablamos recién con Iván? Con Iván. Y es tremendo que en una hora pico, en pleno centro de Moreno, en la puerta del Consejo Deliberante, un concejal, supuestamente un defensor de lo público, ¿no? Y con sus hijos, con un bate de béisbol uno y con un arma al otro, dañando, haciendo daño físico a dos personas que estaban trabajando en la calle. Sí, es terrible. Es realmente complicado y bueno, esperamos que esto no quede en la nada. Seguro, es una situación que desde ya es repudiable. Sí, y a veces te quedás sin palabras. Yo cuando lo escuchaba grande, o sea, me producía mucha tristeza pensar en esa situación, siendo que decís, loco, estamos acá, los pibes están trabajando ahí. O sea, cualquiera que estuviese en ese momento podría haber sido atacado accidentalmente. Digo, había un arma. Y decía Iván que había dos efectivos policiales cerca. Y hasta me resulta sospechoso pensar por qué no intervinieron, siendo que ellos estaban ahí tan cerca. Es para pensarlo, es para seguir pensándolo y, bueno, estar atento a las informaciones sobre este tema. Seguro. 466-6559 es el número, lo repito, para que si querés comunicarte y contarnos o opinar sobre cualquier tema, y este en particular, si te parece, 15-61-54-0359, mensaje de texto. Y vamos a seguir con el programa. Y el tema que nos planteábamos hoy es el tema de la información pública, el acceso a ella, ¿sí? Y para eso mandamos a nuestro productor a hacer un experimento, una investigación, digamos. Sí, ha salido Cristian a hacer algunas averiguaciones a información que por derecho nos pertenece a todos. Seguro, esto que decíamos al principio en la charla, que si ningún medio de comunicación, sea radial, sea televisivo o sea gráfico, no te brinda esa información, bueno, ¿de qué manera uno se puede enterar de estas cosas? ¿Qué está pasando? Y nos propusimos investigar qué pasa con el presupuesto de cultura, en qué se ha invertido, ¿sí?, en qué se han gastado el presupuesto del año 2009, sabiendo de que se han organizado grandes festivales en la Plaza Doctor Buján, donde estuvieron, entre otros, como León Gieco, Mercedes Sosa, Los Nocheros, La Mancha de Rolando, festivales donde se ha gastado muchísimo dinero y que también se debe estar invirtiendo en otros tipos de actividades, no tanto dinero, imagino, como en las actividades que organiza el municipio con la Secretaría de Cultura, como son los talleres, porque particularmente he participado de alguno de ellos y la verdad es que muy poco material te brindan para poder realizar esos talleres. Uno se anota, tiene un profesor, pero a veces una fotocopia mínima, 2-3 hojitas, que pareciera que no fuera nada. Pero, sin embargo, es significativo, no hay acceso a eso y sí se gasta mucho dinero en otras cosas. Y bueno, Cristian hizo esta investigación que estuvo muy, muy interesante y preparamos un audio haciendo una representación de lo que fue esta investigación. ¿Sabés que hace unos años, cuando también entrevisté a la que era secretaria de Cultura en esa época, que no me recuerdo el nombre ahora, una señora, Gladys Manrique? No, una anterior. Otra. Una anterior, ella me decía que el presupuesto de cultura era cero. Ajá. Que tenían que inventar el presupuesto porque no tenían presupuesto. Bueno, ahora sí lo tienen, parece. Parece que sí, por lo visto. Ahora lo tienen, manejan dinero. Para nosotros pareciera, y para la gente pareciera, que seguirá siendo cero, porque está difícil conseguir ese presupuesto. Vamos a escuchar el audio. Dale. ...9:35 de la mañana... Consejo Deliberante de Moreno. Puerta de vidrio. Entro. Detrás del escritorio, una recepcionista. Buen día. Necesitaría saber qué trámite tengo que hacer para conseguir el presupuesto que el municipio destina a cultura. Oficina 22, mesa de entradas. Por la escalera. Nombre, dirección y DNI, por favor. ¿Para qué querrá mis datos? ¿Alguien leerá ese cuaderno donde lo anota? Pase. Gracias. Escaleras, menos mal que no estoy en silla de ruedas. ¿Y esta gente? Buenos días. Sigo subiendo. 18, 20, 22. Acá. ¿Y esto qué es? Parece un mostrador, una tabla de planchar. ¿Hay alguien acá? Ah, sí, allá en el fondo. Están hablando. ¿Me habrán visto? Sí, ahí viene una empleada. ¿En qué lo puedo ayudar? Hola, necesito saber qué trámite tengo que hacer para conocer el presupuesto que el municipio destina a cultura. ¿Para qué lo necesitas? Sé que es información pública, que cualquier ciudadano puede tener acceso. Un minuto, por favor. Ya te averiguo. Se va por el pasillo, irá a otra oficina y bueno, habrá que esperar. ¿Viste, chico? Sí, ¿en qué puedo ayudarte? Oh, ahí vamos otra vez. Necesito el presupuesto de cultura. ¿Sos estudiante o es para un trabajo? Sé que es información pública y que cualquier ciudadano puede pedirla. Uy, me parece que no esperaba que le conteste así. Mirá la cara que pone. Acá no es, pero ya te averiguo a dónde. Desapareció como la otra. Está hablando atrás de este fichero con alguien. Ahí viene otra vez. Mirá, esa información no la manejamos nosotros. Tenés que ir a la MUNI y buscar en el segundo piso la oficina de tramitaciones y normativas. Mejor lo anoto en el cuaderno a ver si todavía me lo olvido. Y tengo que volver. Gracias. No, no es nada. Qué rápido me flotaron, no hace 10 minutos que entré. Bueno, ahora la MUNI. Menos mal que es a la vuelta y que ando en bici. Ahí está la recepcionista. ¿Me llamará por teléfono algún día? A pedalear. Llegué. Ahora sí, acá voy a conseguir la información. Ato la bici y entro. Bueno, difícil, ¿eh? Volví al estudio, me quedé afuera, no me di cuenta que arrancamos y me colgué en la computadora. Qué difícil, ¿no? El día de este chico y recién empieza, por lo que parece. Todo por conseguir un poco de... por tener el acceso a esta información pública, ¿no? Qué irónico. Sí, es el latiguillo que Cristian utilizó cada vez que se encontraba con una empleada pública y le decía, bueno, pero ¿para qué lo necesitas? Es información pública. Y parece que esa palabra los asusta. Uh-huh. Nos decía recién por el interno que la parte positiva fue que conoció muchos empleados públicos, ¿no? No sé si hizo amigos, no sé si habrá sido positivo el encuentro. ¿Le habrá dado el teléfono a la recepcionista? Sí, no sé. No sabemos, Si es como la que publicamos en nuestro Facebook, la empleada pública, no sé si servirá de mucho el teléfono. Vale aclarar que lo que escuchamos no es un radioteatro, no es una historia ficticia, uh-huh, sino es algo que ha pasado, que ha sido real. Cristian se ha acercado a averiguar esta información, cómo acceder a esta información. Se le ha hecho complicado. Tenemos un audio más que lo vamos a escuchar más tarde, ¿sí? Y hay una tercera parte porque este tema daba para mucho. Uh-huh. Y cuando estuvimos tratando de producir cómo íbamos a encarar el tema, nos dimos cuenta de que teníamos demasiada información. Poca de la información pública, pero sí mucha información para trabajar. Y la vamos a estar continuando la semana que viene con el tercer audio. Así que no se pierdan esta historia que vamos a ver cómo termina. ¿Sabés que cuando en los partidos de la televisión pública, la de Fútbol para Todos, viste que salen los 0800 del gobierno nacional, de sí, diferentes cuestiones, un día me dediqué, en realidad fueron varios días, a llamar a esos 0800, por ejemplo uno que era para terminar el secundario y no sé qué cosa, nunca atendió nadie? O sea, están esos tan puestos para decir... ¿Pero vos llamaste los domingos al día del partido? No. Estuve llamando en la semana, los tengo anotados. Porque por ahí el domingo no atienden. No, igual, no solamente son los domingos los partidos, como sabrás. Sí, a veces... No, pero justo jugar Argentina... A veces juegan los lunes ustedes. Sí, ustedes van a jugar los sábados en un momento, no te preocupes. Vamos a tratar de que no. Vamos a seguir con Agua Fuertes, escuchando un poco de música. Charly García... es lo que vamos a escuchar cerca de la revolución, un gran tema del Charlie Rockero. Y enseguida volvemos.

Seguimos en Agua Fuerte. Les recordamos que ya están los chicos de La Picada ahí, están afinando los instrumentos, entrando en calor para en un ratito nomás estar acá en los estudios de Febe Moreno haciendo un mini recital. Así es. Si lo podemos decir de esa manera. Un mini acústico. Un mini acústico. Mini decimos por el espacio, porque, ¿no? Porque el espacio es chico y ellos son muchos y vinieron con muchos instrumentos. Sí, algunos muy, muy interesantes, muy lindos que se ven de acá. Sí. Y seguimos de esta manera. Le contamos que hoy a la tarde se realizó una jornada contra la represión y la impunidad que invitó Correpi. Hubo radio abierta, expositores, están informativos. Tuve la oportunidad de acercarme un ratito, mucha gente, muchos chicos, y me pareció sorprendente que hayan ido con carteles muchos de ellos repudiando esta represión institucional y policial que reciben los jóvenes. Para eso estamos en comunicación telefónica con Juan Ruedi, que es integrante de la Confluencia Político-Social 29 de Mayo y, si no me equivoco también, sino que me corrija, integrante de Correpi. Juan, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Sí, la verdad que muy contento soy por haber compartido con los familiares y con muchos compañeros que se acercaron a esta jornada contra la represión y la impunidad que se hizo en la tarde de hoy en la Plaza San Martín, ¿no? Y bien, cabe señalar que una de las cuestiones más importantes fue el acompañamiento de muchos chicos jóvenes que son los que sufren fundamentalmente la represión policial e institucional, ¿no? ¿Cómo se dio esta jornada? ¿Cómo fueron trabajando el tema de trabajar en la plaza, en un lugar centro, en Moreno? El tema de la represión de los jóvenes que aparentemente no es la palabra, sino que justamente ellos se acercaron y estuvieron participando de esta actividad. Sí, digamos que la actividad se viene trabajando fundamentalmente con los familiares de los chicos asesinados por Gatillo Fácil. En esto los familiares jugaron un papel fundamental, sobre todo los familiares de Sergio Casal, digamos, este chico que fue asesinado hace muy poquito, el pasado jueves 3 de junio. Se sumaron muchos de sus compañeros de la escuela, también hubo docentes que estuvieron acompañando, y esto viene, digamos, desarrollándose en varias actividades, que hubo algunos cortes impulsados por los propios compañeros, y bueno, y se fue generando toda esta movida junto con otros familiares, así como los de la familia Vallejo, la familia Torres, la familia de Argañarás, que fundamentalmente ellos son el motor de lo que es Correpi, ¿no? Son un pilar fundamental, más allá de los que por ahí trabajamos, colaboramos activamente con Correpi, los familiares son fundamentales para poder desarrollar las actividades y que las mismas logren llegar a los afectados directos por estas políticas represivas, que son los pibes pobres de los barrios, ¿no? Todos sabemos que el hostigamiento policial tiene como blanco principal aquellos pibes de las barriadas pobres que por ahí, por andar en la calle con ropa deportiva o por para la caracterización policial tener tez oscura, ser tipificados como potenciales delincuentes. En ese sentido sufren todo tipo de apremios, cuando se efectúan las razzias los fines de semana por la noche, cuando a los pibes compulsivamente prácticamente se los desnuda en la calle, se los maltrata, se los agrede verbalmente y físicamente en algunos otros casos, digamos. Es fundamental que los principales afectados por la política represiva, que son los jóvenes pobres, empiecen a tener participación y organizarse, ¿no? Porque como bien decimos, la única posibilidad de transformar esta situación es a partir de la organización y la lucha contra la represión, ¿no? Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Vanina te habla. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? Bien. Te quería hacer una consulta y algo que capaz no está de más porque mucha gente escucha y por ahí no termina de entender, que nos expliques, como para tener una noción y ir cerrando, ¿qué es CORREPI? CORREPI es una coordinadora contra la represión policial institucional, donde funciona con un equipo de abogados que tiene una larga trayectoria. Recordemos que se hizo muy conocida por el caso Bulacio, aquel joven asesinado en la represión en, uh-huh, en las afueras de un recital de los Redonditos de Ricota. Uh-huh. Ha metido a miles de asesinos presos, no miles, pero ha tratado miles de casos y ha metido a una centena de estos asesinos presos, y es una organización que mantiene la independencia política, ¿no? En un contexto donde desde el Estado hay una apropiación de la lucha histórica en términos de derechos humanos, la CORREPI sigue manteniendo la independencia política y denunciando que este gobierno sigue con una política represiva cada vez más ascendente, que tiene dos vertientes: por un lado la represión al activo político, a la militancia, y por el otro el disciplinamiento social con la represión y los gatillos fáciles en los barrios pobres, ¿no? Entonces es una característica fundamental para entender cuál es la diferencia en este contexto de falsa política de derechos humanos de CORREPI como uh-huh, una alternativa posible a construir para defender los derechos de los pobres, que son constantemente avasallados por ya sea por las instituciones y por la misma policía, ¿no?, y otras fuerzas de seguridad. ¿De qué manera CORREPI puede asesorar a toda esta gente que por ahí no los conoce y que sufre algún tipo de represión? ¿Cómo los puede asesorar CORREPI y si hay alguna manera de comunicarse con CORREPI? Sí, para comunicarse con CORREPI lo pueden hacer mediante internet, muy fácil, o meterse en la página de CORREPI para contactarse, o seguramente preguntar ya sea en la radio o en algún otro espacio cómo contactarse con la organización, ¿no?, para ser asesorado. Pero es fundamental el papel, más allá del asesoramiento, el acompañamiento, la orientación de CORREPI, el papel que juegan los afectados directos por la política represiva, porque acá, digamos, sabemos que la justicia defiende intereses bien marcados, intereses, digamos, de la clase dominante, y la única forma de avanzar en la lucha antirrepresiva es juntarse con los vecinos, juntarse con los amigos, organizarse los jóvenes. Es decir, si hay un hecho represivo en un barrio, elaborar un volante, salir al reclamo y tener bien en claro la independencia de todo lo que es la política oficial en materia de derechos humanos, salir a la denuncia, al escrache y a la actividad concreta denunciando esto, para que otras personas que hoy se encuentran entrampadas en estos discursos en boga de más seguridad y demás, vean que esto lo único que lleva es que mueran más pibes pobres víctimas del gatillo fácil y muchos de los pibes de los barrios sean maltratados por las razias. Bueno, Juan, te agradecemos el tiempo, ya nos está corriendo, ya conoces cómo son los tiempos radiales, así que espero que puedan seguir con estas actividades, que muchos jóvenes se sigan acercando y puedan solucionarse estos casos, se puedan seguir conociendo, porque hay muchos casos, imagino, que todavía no se conocen y que deberían de alguna forma esclarecerse. Así que muchas gracias por la comunicación y nos estamos viendo pronto, seguramente en alguna otra actividad. Bueno, muchísimas gracias y para cerrar quería invitar, digamos, el día, la semana que viene, el primero, día jueves, vamos a estar saliendo a las 6 de la mañana hacia los tribunales de Mercedes, donde se va a realizar el juicio al asesino policía de la bonaerense, Juan Sebastián Álvarez, quien le disparó a Miguelito da Silva allá por noviembre del 2005. Bueno, vamos a estar acompañando a la familia en este

Bueno, contamos. ¿Tenemos saludos? Tenemos saludos. Tenemos saludos, así es. Bueno, Walter Fuentes, que es el chico que nos estuvo visitando el otro día de la Media 2, nos deja saludos y nos desea suerte para este programa. Saludos para los chicos de la Media 2. Saludos para ellos, entonces. Y Marcela Gelli firmó y también mandó saludos para los chicos de La Picada, que están por empezar a tocar en este momento. Están ahí preparando ya casi. Ahí están. Agradecen a Marcela, entonces. Bueno, no vamos a hacer mucha introducción, así que sí le vamos a preguntar los nombres a cada uno de ellos antes de arrancar. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo están? Hola, hola, ¿qué tal? Nombre e instrumento. Muy bien, empezamos por acá. El bajo, Ricardo Matías Gutiérrez. Matías. Pablo, guitarra rítmica. Hugo, guitarra. Cristian, percusión. Pablo, bombo y guitarra rítmica. José, charango. Ahí están todos. Mágica. Muy formales. Llena mágica. Por ahí se escuchó bajito, pero le vamos a dar un poco de ganancia y se va a escuchar mejor. Bueno, muchachos, no les voy a preguntar más nada, no, así que es de ustedes todo este rato. Así que con ustedes, señores, mini recital acústico de La Picada. Renace constantemente la vida sobre la tierra. Del espíritu del indio regresa nuestra conciencia. Soy Tobaduro quebracho, cacique bravo del monte, mapuche de Andes y Pampa, guardianes del horizonte. La música de la selva que viene abriendo camino. Es tiempo de estar despierto, no repitamos la historia. Nosotros los argentinos somos los indios de ahora. Segunda. Palma. Misterio de aguas heladas, antigua luz de los otas. En tu vientre Pachamama, la muerte se hace semilla. Resistencia de Baguala, herencia de los diaguitas. Revelaciones del viento, respuestas en una estrella. Es tiempo de estar despierto, no repitamos la historia. Nosotros los argentinos somos los indios de ahora. Muy bien. Sin la pluma. Muy bien. Los aplausos en el estudio, muy bien. ¿Qué era eso que acabamos de escuchar? ¿Cómo se llama? Los indios de ahora. De nuestro repertorio. Bueno, muy bien. Seguimos entonces. Sí, nos hemos quedado solos. Con Toba. Ah, igual, muchachos. Sí. Queremos despedir disculpas, no. Hicimos mucho ruido hace un ratito, pero. No, está perfecto, están perdonados. Están perdonados por lo que estamos escuchando, nada más. Muchas gracias. Vamos a hacer que yo la chacarera de gracias con Toba. Pa' que paguen lo que deben. argentinos, que viva la chacarera. Según. Los aplausos afuera del estudio. Recordamos. ¿Está muy fuerte el bombo o no? Está suave. No, se escucha bien. ¿Qué dice el operador? ¿Qué dice el operador? Perfecto. Perfecto. Recordamos a los oyentes que lo que estamos escuchando es La Picada. Somos de Moreno. Muy bien, de Moreno. San Miguel, grupo local. Moreno y San Miguel. Moreno y San Miguel, dicen. Queremos ir a la Plaza Buján. Queremos ir a la Buján. Queremos ser escuchados por el Estado. Sí. Y bueno, empecemos por Aguas Fuertes y después vemos. Muy bien, ¿con qué seguimos ahora? Seguimos con un tema escrito hace 40 años, pero que sigue vigente cada día, lamentablemente, Hombres de Hierro. A ver. Lanza, muchacho, tu voz, joven, como lanza la luz el sol, y aunque tenga que estrellarse contra un paredón, y aunque tenga que estrellarse, se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la luz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Siente que avanza, se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Thank you. su cabeza. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Aplausos nuevamente. Poniéndole un poco de música a este viernes último de junio con La Picada. Si querés comunicarte con nosotros para dejarle un mensaje a los chicos o para decirnos algo, podés llamarnos al 466-6559 o mandarnos un mensajito de texto al 1561-540359 o por qué no dejar un comentario como muchos hicieron en nuestro Facebook. Así es, hace un rato llamó Marta de Moreno y les dejó un saludo a los chicos de La Picada, que está saliendo muy lindo, chicos, le está diciendo. Es la señora de las empanadas, le debemos. La señora de las empanadas. Ya sabes, que perdone las docenas. De parte de nosotros queremos también felicitarlos a ustedes por esta labor tan importante que están haciendo como comunicadores sociales y un espacio que a simple vista nosotros vimos acá, vemos tan comprometido, digamos, ¿no? Por todo lo que está pasando también. La verdad que nos sentimos identificados con ustedes. Bueno, muchas gracias. Un mensajito más que dice: aguante La Picada, Dolores. También, creo que le debemos algo. Bueno, ya está, que perdonen las deudas ahora. Y, dice, estaba jugando a un jueguito. A la rayuela. Art of Fighter. Sí, escuchando la radio. Casi imperceptible, pero la magia de la música que tocan los chicos me obligó a dejar de jugar y escucharlos. Saludos a todos, Facu. Ah, Facu, ahí está, bien. Uy, siguen cayendo los mensajes. Vamos a dejar algunos mensajes para seguir tocando. Así que los dejamos con La Picada. Bueno, vamos con Papo. Bien, rock criollo. El que llama siempre es el sordo, pero hoy no. Esta es una balada. Bueno, hagamos para recordar a Papo siempre juntos a la par. Una balada bueno, dedicada a toda la gente que llama, especialmente a las chicas, mujeres. ¿Cuándo? Ya está. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, a la par, cartas de amor en el porche se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como ir juntos a la par, nada como ir juntos a la par. Caminos de santa, el honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí, como ir juntos a la paz. Su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega, el mañana nunca llega. ¿Qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí, tan muy juntos a la paz. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí, tan muy juntos a la paz. Siguen sonando los aplausos afuera del estudio. Están tomando la gente de... Están tomando. ¿Están tomando? ¿Qué están haciendo? No. Es jugo, chicos. Están tomando fresco. Sí, sí, sí. Mónica, dice que estamos sonando bien. Manda un saludo. Muy bien, Mónica. Entonces, también mandó Emilia un mensaje. Dice, muy bueno lo de la picada. Y también mandó un mensaje de Diana que dice, muy buen sonido el de la picada. Muy buena forma de recordar a Papo. Muy bien, Diana. Chicas están. Son todas chicas, ¿eh? Deja el número por si quieren invitar a tocar a algún lado. Pablo deja el número. Y acá, bueno, después seguimos. Acá piden fechas. Después nos dicen. Sigamos entonces, a ver. ¿Cuánto tiempo nos queda, perdón? Los números. A ver, no, tenemos, yo les aviso, chicos, ustedes tranquilos. Vamos a aprovechar, mientras tanto, antes de que los chicos de la picada salgan del estudio, manden mensajes al 1561-5403-59 o llámenos al 4666-559. Están todos afuera ansiosos por atender las llamadas. ¿Los dejamos con los chicos de la picada? Y vamos a hacer uno y yo después les aviso. Si me convencen por ahí... Despedimos, nos vamos despidiendo no, con Somos de Rally Barrio Nuevo. Perfecto. Si me dejan acobarme, chicos, unos segunditos. Tranquilo. Somos mucho, poco espacio. Ahí estamos. No rompamos el corazón es muy grande. ¡Palma! Somos musiqueros porque así lo dice el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas, buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la mar. Somos alquimistas de la gran revolución. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la nueva cansan. Porque no se bueno, a pedido del público, vamos a hacer un tema más, pero después, ¿sí? Bueno, antes de terminar el programa. Ahora vamos a una tanda, entonces.

con algún temita más. Los voy a deschavar acá. Chicos, acá hay guitarra. Acabo de encontrar la letra de un tema. ¿No se acuerdan la letra de los temas? Ah, la luz nos dice. La luz para ayudar. Yo lo que digo es que acá hay una guitarra, que hay un bajo. Yo creo que nos pongamos a cantar nosotros. No. ¿Un power trio? ¿De sí? Yo digo que sigamos con el tema. Con el tema del día, que es información pública. Hace un rato nomás estuvimos, hace casi ya una hora atrás, estuvimos escuchando el primer audio. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Los años. Escuchando este audio que estuvo realizando Cristian, esta investigación, cómo uno puede acceder a la información pública, y nuestro objetivo fue acceder al presupuesto de cultura. ¿Cómo puede acceder o no, en realidad, no? Porque ahí está planteado el tema. ¿O no? ¿O no? ¿O no? Les voy a recordar una vez más, este tema nos da para mucho, va a haber un audio más, pero la semana que viene va a haber otros entrevistados. Vamos a seguir con este tema de la información pública, así que estén atentos si quieren acercarnos alguna opinión, acercarnos alguna información de esta que estamos charlando, o proponernos algún tema, algún objetivo a alcanzar para nuestra próxima información, nuestra próxima investigación sobre la información pública. Así es, nuestro próximo capítulo. Así que vamos a cerrar por hoy este capítulo de la información pública con el audio número 2 de esto, que les recuerdo, no es un radioteatro, es una historia real que la llevamos a la radio. ...9:50 de la mañana... Municipalidad de Moreno. Puerta de vidrio, entro. Otro escritorio, otra recepcionista. Hola, ¿la oficina de trámites y normativas? Por las escaleras, segundo piso. Gracias. Ni me miró. Pero ese poli que está frente a las escaleras me mira fijo. No sé por qué, pero me persigue. ¿Y si ya les avisaron del consejo y este no me deja pasar? Más si, yo sigo de largo. Uf, pasé, qué bueno. ¡Hay ascensor! Ah, pero no funciona. Escaleras otra vez. Son dos pisos nada más, pero ¿cómo hace para subir una persona que usa muletas? Primer piso. ¿Y esas risas? Un grupo de muchachos grandotes se ríen a carcajadas. ¿Por qué se callan cuando me ven? Buen día. Buen día, dije. ¿Por qué no me responden? Uf, si seré cagón. Segundo piso. Es acá, trámites y resoluciones. Esto es una sala de espera. ¿Cuánta gente? ¿Qué hacen acá? Y esperan. Escritorios, papeles, empleados, archivos y más papeles. ¿Habrá que sacar número? Parece que no. Le voy a preguntar a esas dos señoritas de este escritorio. Total, están sentadas charlando. Buen día. Vengo del Consejo Deliberante. Me dijeron que acá puedo conseguir el presupuesto del municipio que el municipio destina a cultura. ¿Me va a interrumpir? Mejor me apuro. Sé que es información pública a la que todos los ciudadanos podemos acceder. Sí, dame un minuto. Sentate, por favor. ¿Y ahora? ¿Va a hablar por teléfono? ¿Estaré averiguando o pidiendo un café? ¿Hola? Sí, mira, acá hay un muchacho que me pide el presupuesto de cultura. No sé, dice que es información pública, que se lo tenemos que dar. Bueno, dale. Chao. Cortó. Ahora sí. Esta vez me van a dar el presupuesto. Nosotros no tenemos esa información. ¿Por qué no te fijas en la Casa de la Cultura? Pero en el consejo me dijeron que preguntar acá. No, no tenemos esa información. ¿Y en cultura sí la tienen? Y sí, sí, ellos te la tienen que dar. Bueno, en cultura entonces. La Casa de la Cultura es ahí donde la otra vez fui a averiguar lo de los talleres. Acá a la vuelta. Menos mal que todo está cerca. Y si viene una persona mayor, ¿también la harán caminar tanto? La verdad que todo esto no duró más de media hora, pero yo no tengo muchas ganas de seguir. Igual quiero saber en qué se gastó el presupuesto de cultura. Misión imposible. Como tantas, ¿no? Sí. Sí. Pero la localidad asusta, porque en realidad uno cuando plantea una misión imposible piensa que está lejos, que es algo que totalmente inaccesible por lo lejano que está el tema, ¿no? Pero estamos hablando de algo que es muy cercano, muy próximo, muy próximo, y que en realidad es algo que con nuestro dinero lo vamos solventando de alguna manera. Entonces estaría bueno que podamos acceder a ese tipo de información y que nos digan en qué se gastó el presupuesto de cultura 2009. Sí. Pero de qué manera se puede acceder también a estos espacios públicos, como hace un rato decían los chicos de La Picada, que me pareció muy interesante esto. Bueno, nosotros queremos que también tocar para el Estado, que poder tocar en la Plaza Wuhan, que obviamente se destina un presupuesto porque hay que montar un sonido en la plaza. Y bueno, ¿de qué manera, no? De decir, esto también es parte de la información pública, ¿cómo acceder a ese espacio? Seguro, totalmente. Y bueno, en este tema nos apoyó mucha gente desde el Facebook, como Chirigota, que nos desea suerte, que bueno, vamos a pasar un poquito de agenda, vamos a estar nombrándola a esta banda, y la Pochoclera, siempre presente en nuestros temas del día, que también nos desea suerte y le gusta que toquemos estos temas, al parecer. Bien, Bulones no nos dejó ningún mensaje. No, estoy... No, Bulones... También tenemos fecha de los chicos de Burlones. Burlones. Me hacen dudar. Tocan en la ferretería de mi barrio. Así que, bueno, la semana que viene vamos a develar cómo termina esta historia de la información pública, el acceso al presupuesto de Cultura 2009. Así que vamos a continuar. Sí. ¿Sabes qué? Yo pensaba, por ejemplo, el municipio de Morón... Es accesible esto de que las bandas puedan tocar en las plazas, es como más fácil para las bandas locales tener un acceso a los toques en determinados festivales, ¿no? Porque se publican las fechas, se publica la forma en que pueden acceder a tocar en esos lugares, y que por ahí acá en Moreno estaría bueno que de alguna manera las bandas locales puedan acceder a los espacios públicos. Sí, yo la otra vez, hacíamos la comparación siempre, ¿no? No queriendo quedar pegados al municipio de Morón, ni mucho menos, pero haciendo una comparación, entrando a la página de la Secretaría de Cultura de Morón y entrando a la página de Secretaría de Moreno, en Morón encontrás mucha información sobre eventos, cómo participar de esos eventos, pues estaban llamando a que las bandas participen, por ejemplo, en el Morón Rock, que se debe estar por iniciar si no se hizo. Y acá en la página de Moreno lo único que encontrás son algún evento que se hace en el Marechal, que es de la compañía de teatro que ensaya ahí, y quiénes son los representantes del área de cultura, y no mucho más que eso. Realmente da mucha pena que teniendo un espacio en Moreno tan rico como son las plazas, no lo podamos aprovechar, no podamos abrir el juego para que todos aquellos que tengan algo para mostrar, sean bandas, sean grupos de teatro, sea gente que quiera hacer una exposición de pintura, fotografía, de lo que sea, puedan tener acceso. Y además nosotros no tenemos problemas, tocamos en invierno también, ¿eh? No tenemos problemas. Porque la plaza ahora en invierno como que no se usa tampoco. Parece que no. Ya quedó olvidada aquella plaza donde se hacían las ferias de las colectividades, que era muy lindo ir y estar ahí, recorrer todos los stands de gente que vive acá en Moreno. Si Martín me pregunta qué tiene que ver con eso, es parte del acceso a los espacios públicos. Esto. Vamos a hacer un repaso por la agenda de las actividades que va a haber el fin de semana. Perfecto. Perdón, una pregunta hacia el margen. Hoy tocaba una banda de jazz, ¿no? En el Marechal. Me parece que hoy o ayer. Fue el 24. Fue ayer, una banda de jazz. Ah, ahí está. Ayer. Bueno, agenda. Muy bien. Centro Cultural Las Catonas los está invitando otra vez a ver este ciclo de películas. Y van a estar pasando este domingo 27 La Estrategia del Caracol, del director Sergio Cabrera. Una película muy linda, muy recomendable, La Estrategia del Caracol. Es una película colombiana que yo la he visto hace mucho tiempo. Y que la tengo, así que invito a cualquiera que quiera verla. Un día nos juntamos, tomamos unos mates con torta frita y vemos esa peli, que es muy linda. ¿Qué más? Bueno, Chirigota Social Club, y hay una fiesta Scarre Punky en Merlo. Va a ser esto, en la calle Moreno, el 474, frente a la estación nomás, mañana, día sábado 26 de junio, comenzando a las 9, no, a las 10, gracias Vic, que justo me subiste la página, a las 10 de la noche. Así que el lugar se llama Adonai Bar y la entrada es solo de 3 pesitos. Ay, baratito para ver a los chicos. También se va a estar presentando el sábado 26 a partir de las 21 Los Gauchos de Morado, presentando Qué Porrazo en el Teatro Leopoldo Marechal, acá muy cerquita, frente a la Plaza Mariano Moreno, en el teatro tan lindo, el teatro municipal que tenemos. Sábado 26 de junio a las 21 horas y también domingo, dice. Domingo. Sábado 26 de julio, Los Gauchos de Morados presentan Qué Porrazo, 21 horas. ¿Qué más? Bien. Tenemos encuentros culturales en el Tranfo, Le Puse Cuca, es una murga, la murga también va a estar tocando. Y esto va a ser el sábado 26 de junio también. Este sábado va a estar cargadísimo, ¿eh? Va a haber que dividirse la agenda para ver a dónde vamos. ¿En el Transformadores? Ajá, en el Transformador. En Aedo. Así es. A las 9 horas. Y dice que solamente vas a gastar $1.10, que es lo que sale el tren. Bien, esa la gorra y buffet baratito, rico. Así agregan es. Acá los chicos, muy buena murga, Le Puse Cuca. Me encantó, yo la vez que la vi me encantó. Reestreno de personas que aman demasiado esta compañía, que la semana pasada estuvimos hablando con Freddy, integrante de la compañía El Tercer Cordón Teatro. Se va a estar presentando mañana 26 de junio a partir de las 16 horas en la Plaza Doctor Buján, acá entre Paso Rey y Moreno, ruta 5, kilómetro 35 y medio, Moreno. La que queda es para mí, ¿no? Sí. Burlones se va a estar presentando en El Rayo junto con la inoxidable Roll. Mañana, Roll, bueno, Rock and Roll habrá sido. La inoxidable, vamos a resumirlo así. Mañana a las 11 horas, la dirección es Dorrego 191, altura 40, kilómetro 43, ex 200, en el barrio Rayo del Sol, Marcos Paz. Allá van a salir, sí, pero van a salir bondis, quédate tranquilo, van a salir bondis desde la Catedral de Moreno a las 9, sean puntuales, ¿eh? Con velas. Ahí está. Y una fechita más y nos vamos a ir a la música. Banana Boreal va a estar tocando también mañana a partir de las 13:30 en la plaza también Doctor Buján, que decíamos que era el kilómetro 35 y medio acá en Moreno, entre Moreno y Paseo del Rey. Banana Boreal a partir de las 3:30. Esto es la agenda. Tenemos una fechita más para cerrar. A ver, Vani. Supermóvil se va a estar presentando mañana también, sábado 26 de junio, desde las 5 hasta las 9 en el Centro Cultural de Padua. Ahí está. Esta banda local de Padua. Nuestro compañero de latinoamericano nos dijo que recordemos algo de Sudaca. Bien ahí. Mañana Sudaca itinerante, programa que se retransmite por FM Moreno a partir de la 11 de la mañana. Va a estar haciendo su transmisión. Recordemos, Sudaca anda por los barrios. Es una radio itinerante que anda visitando los barrios. Ya estuvo en la Biblioteca Popular Horacio Quiroga. Estuvo en el barrio Las Catonas con los chicos del Centro Cultural. Anduvo por muchos lugares del conurbano bonaerense. Mañana se van a estar presentando, van a estar realizando su programa Sudaca Itinerante en el Centro Cultural La Vaca Cubana, que está en la calle, ya se me olvidó. Bueno, Diagonal Norte, muy cerquita de la media 2, a una cuadra justo y media de Darac. La escuela. Justo a Darac. Ahí justo está. A Darac. Justo a Darac. Diagonal Norte, mando. Se llama Diagonal Norte esa también. Yo la conozco como Diagonal Norte. Justo a Darac y Buchar. Ahí va a estar, se encuentra el Centro Cultural La Vaca Cubana, así que Sudaca Itinerante, ahí a partir de las 11, todos los que quieran ir y ver una radio en vivo y ver qué cosas está pasando en La Vaca Cubana. Nos vamos a la música, Los Violadores, Represión. no paro de bailar. No paro, ¿eh? Un pajarito silbador. Sí. En el estudio. Esa es la cortina de despedida. ¿Esa es la cortina? Históricamente nos ha pasado en este programa no poder escuchar nunca un tema de despedida completo, que lo deberíamos hacer algún día, decir, bueno, vamos a poner el tema de despedida y ya. Hoy lo vamos a disfrutar en un momento. Tenemos que decir eso. Hoy lo disfrutamos. Hoy lo vamos a disfrutar, seguramente. Ya estamos cerquita de las 12, nos vamos a seguir despidiendo. Les recordamos todo lo que pasó por el programa, que estuvo muy lindo. Hablamos con Iván, que es este chico que sufrió la represión del concejal Fray y sus hijos, que es integrante del Centro Cultural Las Catonas. Hablamos también con Juan Ruedi por la actividad que se hizo hoy contra la impunidad y la represión, a cargo de la organización Correpi. Así que es. Se hizo hoy en la Plaza San Martín. Tuvimos información pública, una información pública muy linda. Sacamos a nuestro productor a dar unas vueltitas por Moreno, investigando. Bueno, ¿en qué se había gastado el presupuesto del año 2009 de cultura? Que todavía no se sabe. Y todavía no lo sabemos. Lo vamos a resolver, o no, la semana que viene. ¿Y cómo poder dejar de lado el Mundial? No se puede. Hay que hacerle. Intentemos. Perdón, sacándome la camiseta, hay que hacerle un monumento a Martín Palermo. Me emocioné cuando hizo el gol. Me emocioné. Está bien, allá vos. Vos porque allá también se emocionaron. ¿No? Ya con el Pipita Higuaín hizo 3, estamos bien. Ahí está. No te preocupes. Allá también se emocionaron. No, igual, igual. Que en la final entre y. Mira, mientras que gana Argentina, creo que tenemos una misma bandera futbolísticamente ahora. Así que bueno, igual es fútbol. No es nada más que fútbol. No es nada más que fútbol. Futbolísticamente hablando. Cansado de funerales tristes. Cansado de funerales aburridos. ¿Cuánto falta para ir al cementerio? Como 4 horas. Qué mole. Cansado de escuchar siempre las mismas frases. Mi más sentido pésame. Te acompaño en el sentimiento. ¡Basta de sufrir! Salón de fiestas Tutti Frutti le propone una novedosa manera de despedir a sus seres queridos. Festeje sus funerales como corresponde. En Salón de fiestas Tutti Frutti le brindamos carnaval carioca, pelotero, show de magia, humoristas especializados en chistes de velorio y muchas cosas más para despedir a sus seres queridos como ellos se los merecen. Consulte por nuestro servicio especial para viudas alegres. Incluye show de strippers sin cargo. Salón de fiestas Tutti Frutti. ¿Tus hijos toman leche con hierro? Para que crezcan sanos y fuertes ya no es suficiente. Por eso presentamos la nueva leche Andalgalá, una leche extra hierro con más cobre y reforzada con cianuro. La nueva leche Andalgalá está elaborada bajo un estricto control militar, con la autorización de los gobiernos provinciales y la aprobación del gobierno nacional, obteniendo así un producto de alta calidad para que sus hijos crezcan sanos y fuertes. Leche Andalgalá, extra hierro, con más cobre y reforzada con cianuro. Un producto de Barrick Gold Company. Y nos vamos despidiendo ya de este viernes 25 de junio, ya con la picada acá adentro para hacer el cierre. Mucha gente acá atrás, ¿eh? Así mucho, es. Muchos instrumentos. Acá, perdón, los chicos de la picada me piden que haga un llamado a la solidaridad, así me lo dijeron, para que la gente esta, no sé si eran mujeres o hombres, que mandaron el mensaje hablando del club de fans Whiskas de la picada, quieren saber quién es, nombres y apellidos. Así que antes de que termine el programa, si quieren mandar un mensaje nuevamente al 15-61-54-03-59, será bien recibido. Y son de un sauna, dicen por acá. Empecemos a levantar apuestas si quieren. A ver, después llegó un mensaje de texto también que dice, muy buen sonido el de la picada, digan dónde tocan próximamente, saludos, Belén. A ver, chicos. ¿Dónde van a estar tocando? Sí, el domingo 4 de julio vamos a estar tocando para los compañeros del encuentro de Santa Brígida, que es un centro cultural. San Miguel. En San Miguel, Moreno, que en realidad van a hacer un acto de resistencia porque también, bueno, hay que decir, no sé si ellos vinieron acá, me parece que sí, una aparateada del Estado Municipal de Moreno que intenta tomar eso que ellos vienen trabajando ya hace mucho tiempo. Y nosotros en apoyo vamos a estar tocando ahí. Domingo 4 de julio, al mediodía. Perfecto, domingo 4 de julio, entonces, la dirección... Frente a la escuela 47, perfecto. Igual la semana que viene vamos a estar hablando con los chicos de Santa Brígida que nos comenten un poco más de qué se va a tratar esta actividad y ahí volvemos a anunciar la fecha. Perfecto, lo sumamos a la agenda entonces. Después en agosto tenemos en San Justo, ¿no? La peña... El gaucho malo es biónico. Gaucho biónico. Gaucho biónico. Pero eso es en agosto, Fabio. Para que cante en la casa. Para que cante en la casa. O para el cielo. Puedo decirlo. Víctor. Que nos acompañen desde el otro lado. Que nos acompañen desde sus hogares. Vamos y charamos. Bueno, y nos despedimos. Ya lo dejamos con la picada para que escuchen un temito más y lo disfruten. Hicimos Aguas Fuertes esta noche. Como siempre, Martín en la operación técnica y puesta en el aire. Muchas gracias, Martín, como siempre. Nuestro productor caminador, Cristian Vecchio. Víctor Castro. Darío Atardo. Y Vanina Vargas. Ausente con aviso, Mariano Zurita. Nos despedimos hasta la semana que viene y los dejamos con La Picada. Ojos negros, se me borra el mundo con todo su infierno. Se me borra el mundo y descubro el cielo cuando me zambullo en tus ojos tiernos. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por este sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Si yo me olvidara de lo verdadero, si yo me alejara de lo más sincero, ojos de cielo me lo recordarán si yo me alejara de lo verdadero. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por este sueño. Ojos de cielo. Se apagará un día y una noche oscura.